más se pondrán una escarapela de jacaranda. Se pondrán una escarapela de jacaranda. Al este y al oeste llueve, lloverá una flor y otra flor celeste del jacaranda. Una flor y otra flor celeste del jacaranda. Al este y al oeste llueve, lloverá. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Túnica y Moña por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en este miércoles 16 de septiembre de 2020, a poquitos días de llegada la primavera. Estamos aquí para compartir La Niña Bonita en los programas de Túnica y Moña, el número 15, junto a los demás programas de La Ensalada y los actos que hemos transmitido en todo este tiempo. Desde el Radio Aula de la maestra productora Melina González, estamos aquí para compartir una nueva mañana de comunicación y entretenimiento. Y hoy tendremos una agenda muy, pero muy, muy cargada, con muchísimas participaciones de todos aquellos que han trabajado para producir este programa. Y vamos a comenzar rápidamente dándole la bienvenida a la co-conductora, la maestra Melina González. ¿Cómo anda, Melina? Bueno, muy buenos días, maestro Federico. Muy buenos días a toda la comunidad que se conecta y forma parte de la audiencia de nuestro programa de Túnica y Moña del día de hoy. ¿Cómo estamos ubicados en el aula de quinto A? Estamos un poco repartidos en la tarea. Hay gente haciendo sus pruebas en línea, muy concentraditos. También hay otros alumnos trabajando en otras propuestas para después intercambiar y completar la jornada de hoy. Un gusto, como todas las mañanas de los miércoles, ponernos en sintonía y dar a conocer esta propuesta de comunicación, de información, de educación y de entretenimiento. Muchísimas gracias, co-conductora. Y también vamos a saludar por aquí a la maestra directora de la escuela y directora general de Radio Campamento, María Elena. ¿Cómo estás, María Elena? Bueno, con todos esos títulos ya me queda chica la túnica. Buen día a todos. ¿Cómo andan? Hermosa mañana. Sí, hoy la verdad que una mañana para estar tomando mate al sol, divina, realmente divina. La verdad que sí, se ve precioso cómo brilla el sol. Sí. Y qué lindo que está el patio con esta luz natural. Hermosísimo, estábamos mirando recién por la ventana los niños que hacen gimnasia, cómo están disfrutando de la jornada y cómo además cambia la actitud, ¿no? Con el... Exactamente, sí. Sí, cambia la actitud con estos días tan hermosos. Uno ya se levanta pum para arriba, pensando en todo lo que depara el día. Y bueno, los días también son más largos, porque... Más largos de luz. De luz, porque siguen con 24 horas. Sí, yo quiero aclarar eso, porque por lo general la gente grande, mamá me dice, bueno, por suerte los días son más largos. Yo sí, mamá, son más largos, pero de luz. Claro. Porque en realidad el horario del día son 24 horas siempre. Totalmente. Pero tenemos días más llenos de sol, más viento también. Hoy está lindo, igual. Hoy es un día muy parejo. La verdad que sí. Y bueno, saludarlos a todos, desearles un buen miércoles, que ya estamos como con esto incorporado, ¿no? De la radio, que se ha institucionalizado y forma parte de toda la comunidad. La verdad que sí, ya es un clásico. Totalmente, totalmente. Yo ya mandé el link, por si están escuchando. No muy sé bien cómo estará el tema de las conexiones. Pero bueno, si están por allá por Paysandú escuchando, saludos a todos. Bueno, y a todos los que andan por distintas partes del país, porque sabemos que llegamos a muchos lugares. Es verdad, exactamente. En este rato de compartir con toda nuestra experiencia educativa, que es más que interesante y que ha servido para darnos ese plus que este año ha sido tan importante. La verdad que sí. Sí, y otra cosa que quería comentarles es que no te olvides de invitar a todos a que vamos a transmitir en vivo el acto y van a poderlo ver en imágenes, ¿no? Exactamente. La idea que tenemos, ojalá se pueda concretar. El próximo miércoles, en el horario de clase, en un día de clases normales, totalmente, dentro de nuestro funcionamiento, los niños de primero van a prometer la fidelidad al pabellón nacional y será emitido el acto, ya sea por Radio Campamento, como cada miércoles, justamente es en el mismo horario de Túnica y Moña, y luego también vamos a, estamos produciendo, estamos trabajando para que el acto pueda ser transmitido a través de Instagram, a través de un vivo de Instagram. Una de las cosas que nos ha dado esta pandemia es el tema de manejar mucho más todo este tipo de acercamientos virtuales, estos medios que tienen. Ayer pensaba, usted que es tan estudioso. Sí. ¿Desde qué época se... ¿Cuándo fue la primera transmisión radial? Qué interesante eso. La primera transmisión radial en el Uruguay, que fue... No me diga que lo sabe. Fue el 6 de noviembre de 1922. ¿En serio? A las 5 de la tarde. Bueno, está. No pregunto más. ¿Vio? ¿Vio que hace los deberes? Ese es el libro gordo de Petete, ¿sabe? No, yo esta pregunta absolutamente sacada de cadera. Fue a través de Sebastián Paradisábal, un joven emprendedor que venía siguiendo cómo funcionaba la radio en el mundo. Las primeras transmisiones radiales fueron en Europa y en Estados Unidos, pero la primera icónica es una transmisión radial desde una ciudad inglesa hacia la costa francesa. ¡Qué increíble! Y luego demoró mucho en llegar la radio a América, porque en Argentina hace poquitos días... celebraron los 100 años de la primera transmisión radial, fue en 1920, y en Uruguay recién en 1922. Sí. Pero ¿sabe qué, directora? Tengo algo para ya unir a la historia de la escuela. Bien, a ver. Porque uno de los primeros que utilizó la radio en plena campaña política en el 22 fue Valle. Ay, sí, seguro. Y si ustedes ponen en YouTube discurso de Valle Ordóñez, el único discurso que colgó el Sodre en su archivo, es el discurso que realiza a los poquitos días de inaugurada la radio en Uruguay, Valle Ordóñez, en plena campaña electoral, porque a los poquitos días estaban las elecciones. Usted sabe que esto que me trae recuerdos ahora, porque vio que cuando este año estuve allí en Turquía, estuve en un lugar que es Ankara, que es la capital, y hay un panteón gigante que recuerda al héroe de ellos. No me acuerdo ahora bien cómo es el nombre, un nombre turco que no me sale. Y cuando uno entra, lo que aparece, claro, no entendí nada, obvio, es el primer discurso que él dio por la radio al pueblo. Está amplificado y vos vas escuchando todo el tiempo el discurso. ¿Y le entendió algo? No, no le entendí nada, pero ¿sabes lo que me pasó? Me encantaría que hicieran algo así en la Quinta Valle. Podría ser. Que al entrar se escuchara la voz de él, ya que está grabada y colgada en Sodre. Asocié lo que usted dijo... y me acordé de eso que vi en ese mausoleo. Es un mausoleo donde está grabado la historia del discurso que él daba al pueblo. Esa es una muy buena idea, sobre todo para el Día del Patrimonio. Una sugerencia que una se sugerencia puede hacer que al Ministerio de Educación y Cultura, su director, Andrés. Al Museo Histórico Nacional. Al Museo Histórico Nacional, ahí va. Sí. Y lo vi en Turquía y me pareció, cuando Fede dice eso, uno todo, y me parece que sería extraordinario que la propia casa de Valle se recuerde, se ambientara, con la voz de él y su pensamiento. Y genera un gran impacto el tono de voz de Valle. Porque bueno, acá también era el tono increíblemente lo que te impactaba, más allá de que no entendías nada. Porque uno asocia a la voz de Valle, un hombre tan grande, y uno se piensa que también tenía una voz muy, muy grave, así, y no es tan grave. No. Y otro asunto muy destacado es el vocabulario. La riqueza. La riqueza del vocabulario. Y que a sus compañeros de partido le decía continuamente correligionarios. Continuamente. Sí, no le decía ni compañeros ni camaradas, sino que correligionarios le decía don Pepe Valle, el vecino de aquí, que supo aprovechar y... En esa batalla, por decir política, en el momento, una vez que Valle empezó a utilizar la radio, se sumó Herrera. Acá está, el señor este que te decía es Atatürk. Atatürk. Es el debe ser como el Artigas nuestro. Mire, que cuando usted dijo ese nombre me imaginé un ómnibus. llevado al español. Ataturk. Ataturk. Está un mausoleo que ni les cuento si se hiciera acá un mausoleo de eso. Termina medio Uruguay preso. Es que son otras culturas. Por gastos, algo tan increíblemente gigante que uno no se puede imaginar los millones que costó hacer eso. O sea, acá sería denunciado por todas las fuerzas políticas por un gasto sin razón. Exactamente. Es en Ankara, Es un mausoleo tan gigante que no hay palabras para escribirlo. Yo no podía creer lo que era aquello. Y todavía entrar y escuchar aquella voz que está en off, gigante, que se escucha en todos los rincones de aquella monstruosidad. Uno queda medio como impactado y no me parece, y me parece extraordinario que se pudiera hacer acá algo con la voz, digo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Qué dato interesante ese, y es una buena idea para acompañar, para transmitirle a la gente del Museo Histórico Nacional que sí. Está preparando el Día del Patrimonio. Sí. Capaz que ya lo pensaron, pero es una buena idea para compartir. Pero podríamos agregarlo. Para compartir. Y vamos a darle la entrada al maestro Carlos, que mire, está levantando la mano, directora. Yo quiero hacer un pequeño aporte. ¿Cómo anda? Así como la radio empezó en 1920. Venga por acá, porque así toma bien su voz el micrófono. ¿Cómo anda, Carlos? La radio usted me dijo que fue en 1922, que está cerca de cumplirse 100 años. Sí. Esta forma nueva de transmitir videos, de transmitir audios que ahora tenemos común, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos distintas cosas, comenzó a popularizarse con YouTube. Exacto. Y uno a veces piensa que fue hace muchísimo tiempo. Y el primer video fue subido por el fundador de YouTube en 2005, hace solo 15 años. ¡Mire qué buen dato! Sí, y se hizo popular recién a partir de 2006. ¡Qué bueno! O sea que hace menos de 15 años que tenemos esta revolución y esta forma diferente de comunicarnos. ¿No? Para tener una idea. ¡Excelente! Y a veces perdemos la noción, pensamos que fue hace mucho y fue ayer. Sí, para lo que es la historia es todo muy cercano, ¿no? Históricamente fue ayer. Pero otra cosa que quería, si hay familias, que probablemente muchas familias nos están escuchando, es también comentarle a Fede que el acto, y Carlos, que el acto va a ser exclusivamente para los niños, sin la familia, por eso es que se va a transmitir. Exactamente, por un tema de las aglomeraciones. Nosotros no queremos tener ningún tipo de darle ninguna oportunidad al coronavirus. Perfecto. A ver si nos entendemos. No es que no querramos a la familia en la escuela. Siempre saben todos en años que una de las cosas que siempre hemos tratado de que la familia llegue y se integre a la escuela. Pero este es un año tan especial que tenemos que estar todos muy atentos a los protocolos. En primero tenemos una cantidad de unos 80 niños. 80 y algo. Si calculamos que si por cada niño viniese una persona, estaríamos teniendo una reunión de más los maestros de aproximadamente unas 200 personas. Exacto. Y estaríamos incurriendo en varios problemas. Uno de ellos sería estar, por sobre todas las cosas, invitando un foco en la escuela, cosa que no queremos bajo ningún punto de vista. Y por otro lado, que es así, ponernos en el protocolo y cumplirlo estrictamente, porque de esa manera no le damos oportunidad, como les decía recién, un poco en forma jocosa al coronavirus. Exacto. Que es un enemigo invisible, pero que está ahí a la vuelta esperando. Nosotros quisiéramos tener el patio lleno de familias. Como siempre, y todos los que nos conocen saben que es así, porque en años lo hemos hecho. No solamente en un acto de fin de curso, pero en otros encuentros que hemos tenido, en el patio de la escuela fácilmente se reúnen 500, 600 personas. Sí. ¿Y usted recuerda cuando lo hacíamos en forma mensual, maestra Melina? ¿Cómo no? Aquellos cierres culturales que proponíamos a toda la comunidad, abriendo las puertas de la escuela, convocando desde un lugar de cercanía para dar a conocer todas aquellas cosas que se iban trabajando en cada uno de los grupos, en cada uno de los grados. Una propuesta que nos unía y nos daba la chance de hacer más lo comunitario. Claro, fue como el acercarnos en aquellos tiempos donde estábamos por ahí empezando la gestión a encontrarnos en un lugar común, que era la escuela, pero con una propuesta de por medio, ¿no? Que era la que nos habilitaba a esos encuentros mensuales que después, por un tema de lógica, no pudieron sostenerse en el tiempo. Exactamente. Porque, como somos los maestros, hay que preparar, hay que organizar, hay que armar. Nos gusta mucho la perfección prácticamente en todo. Entonces eso se volvió después difícil de sostener en el tiempo, pero durante un año o dos fue como un acompañamiento y un conocernos. Exactamente. Este año nos tocó encontrarnos desde esta manera virtual y bueno, yo los dejo por acá, les deseo una buena jornada. Usted va a su oficina. Yo me voy para abajo porque veo que cuando abajo está todo muy tranquilo. Uno ya entra sospechado. Uno empieza a temblar, Elena. A mí me da un poco de cosa, ¿vio? La escuela es muy grande. Bueno, le cuento, directora, que nos están escuchando. Los maestros comunitarios de la escuela 64 allá de la Aljaba, la escuela Eduardo Favini. Bien, saludos. Que dentro de un ratito van a participar unos niños con unos audiocuentos que realizaron con la maestra Elisa. ¿Sí? Bien. Y también lo están escuchando en la escuela 230, la compañera Rosario y todo el personal allí. Ah, salud, bueno, los promotores de esta idea, ¿no? Como a través de mi colega Gonzalo Rodríguez es que se llega a esta, exacto, a esta idea. ¿Cómo anda el compañero Gonzalo? Mire, está nervioso porque vuelven a transmitir por la tele a Basañas el viernes 21:15 y vamos a estar relatando del Estadio Charrúa. Bueno, más nervioso que nosotros con Peñarol no va a estar. No, nosotros ya perdimos la... No hemos resignado. Ya perdimos la... no hay nada que nos afecte. Ya perdimos la capacidad de asombro. Totalmente. Como dijera que el recordado Julio Río. Desapareció. Por eso digo el recordado. Está por asumir un cargo de asesor en el gobierno. No me digas. Sí. Sí. Qué lindo. Tuvo una propuesta. Bueno. ¿En la radio está? En la radio está. Ha tenido algunos inconvenientes vinculados a la televisión. Sí. Ah, está. Sí. Con el tema de televisión. Exacto. De todas maneras, lo traíamos al recuerdo, por eso que... La capacidad de asombro. La capacidad de asombro no tiene límites. Quienes lo han visto dice que está yendo menos a la cama sola. Está un poquito más claro. Recuerda que yo quiero que le regalé ese libro. Lo tengo en mi biblioteca. Es un libro para tener, para cualquier... De cabecera. De cabecera. De cabecera, muy Elena. Bien. Bueno, después de algún tiempo haremos un programa de Peñarol, ¿sabes? En estos momentos es difícil. Así competimos con Basañez. La transmisión el otro día salió muy bien de Basañez y ahora volvemos a transmitir además en el Estadio Charrúa. Hay mucha comodidad, hay butaca, hay mesa y hay hasta un enchufe. Te podés quedar sin batería que enchufás. ¿Así que tienen un estadio único o son más de uno? No, van de prestado. No, pero pregunto, ¿toda la divisional juega ahí? No, juegan solamente los que se televisan. Ah, los que se televisan. El resto de los partidos de la divisional están en otras canchas. Ah, no, yo pensé que era por protocolo que habían elegido uno o dos series. No, sí hay un protocolo muy estricto en el Charrúa, muy estricto. Tuvimos que pasar varias etapas. Uh-huh. Después de que uno entra ya es diferente la cosa, pero al principio hay medición de temperatura, lavado de mano, áreas restringidas. Uno entra y además había muy pocas personas. Esa es la nueva normalidad. Exactamente. O sea, esa es la nueva normalidad, pero nueva para nosotros. En otros países del mundo, usted no entra directo a ningún lado. No, es que acá estamos mal acostumbrados. Desde que se pasaron con el tema de los atentados, hay totalmente filtros para llegar al lugar que uno quiere ir. Sí. Que cuando llegaste ya estás cansado. Es verdad. No sabes ni qué fuiste a ver. Porque pasás por 200.000 lugares antes de que te habiliten. Ya pasó el espectáculo. Exacto. Entonces, nosotros vamos a tener que empezar a llegar antes a los lugares. El otro día para la transmisión de Basañez con Potencia tuvimos que llegar una hora y media antes. Claro, como cuando, ¿se acuerda antiguamente al aeropuerto cuando había que llegar como 5 horas antes? Sí. Porque si no, no te dejaban subir al avión. Era más larga la espera que la mía. Ahora más o menos va a pasar con todo, porque uno tiene que llegar con el tiempo necesario para cumplir con todo el protocolo y después recién ir a lo que fue. Exactamente. En todos los lugares pasa eso. Es verdad. Es la nueva normalidad. Son las nuevas reglas de juego. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces... Bueno, directora, qué gusto haber tenido su participación una vez más por aquí. Sigan disfrutando. Lamento que no tengan un poco de sol acá hoy, pero los invito a realizar el próximo en el patio. Podría ser. Vamos a ver cómo suena. Los micrófonos ambientales. El próximo va a ser en el patio. El miércoles. El miércoles, al menos una parte. Exacto, sí, porque vamos a empezar con el acto y después vamos a hacer un... Vamos a seguir con la rutina de siempre, con el programa de siempre, bárbaro. Y ya vamos a saber cómo salió la transmisión en vivo. Va a ser un desafío. Ah, totalmente. Todos los miércoles un desafío. Ayornándonos a las nuevas épocas. Algo ha pasado, ya me andan buscando, me retiro. No, es una de las entrevistadas. Ah, es una de las entrevistadas, la maestra. Sí, bueno. Le vamos a dar la bienvenida al Radio Aula. Bueno, muy bien. Bueno, Elena, muchas gracias. Elena. Y vamos a continuar aquí con De Túnica y Moña. Y tenemos a una niña que está acá en nuestros estudios, que se llama... ¿Cómo se llama usted? Paola. Paola, díganos su nombre completo. Paola Vázquez Pereira. Paola Vázquez Pereira. Y ella está aquí con unas adivinanzas y va a ser la protagonista junto al maestro Carlos en la columna que viene a continuación. La naturaleza tiene miles de secretos y el maestro Carlos nos enseña algunos de ellos. ¿Eh? Misterios de la naturaleza. Bien, y luego de esta presentación de Juliana y Ayelén, le damos la bienvenida en este espacio de los misterios de la naturaleza a Carlos y a nuestra amiga de cuarto año, Paola. Paola, una consulta. ¿Usted cuántos años tiene? 10. ¿Y de qué cuarto es? Cuarto A. ¿Cuarto A con la maestra? Valeria. Qué bueno, muy bien. Contame, ¿cómo...? ¿Cómo estás llevando la escuela? ¿Estás alegre de volver a clases presenciales? ¿Preferías lo virtual? ¿No? ¿Te gusta más venir a la escuela? Sí. Bien de bien. Y le contamos a todos los oyentes que Paola está, pero con el uniforme de forma correctísima. La túnica blanquita y una moña hermosa. Y atada, no escurrida como usan algunos. Sí, como acá algunos integrantes de la fonoplatea. O que no traen moña. Que no traen moña, porque estamos viendo que faltan algunas moñas por acá. O sea que el programa no calzaría el nombre del programa. No, ellos son solamente de túnica. Claro, sí. Nosotros hacemos un programa que se llama De Túnica y Moña. Son una escuela argentina. Muchas bolas. Usan guardapolvo. Guardapolvo. Es de guardapolvo. Exactamente. Bueno, Carlos, díganos, ¿qué nos trajo junto a Paola? Mire, estamos con una intriga enorme. Primero que nada, quiero agradecer nuevamente ¿Sí? A las dos compañeras que hicieron la columna. ¿Sí? La que hoy sí la podemos escuchar bien fuerte y quedó divina. Y hasta tuvieron la delicadeza de elegir una canción de la época que el maestro Carlos era niño. Así que, genial, ¿sí? Muchísimas gracias. ¿Bien? Y bueno, y hoy traemos una adivinanza de un animalito, ¿sí? Que es un mamífero, ¿sí? Que, si bien es nativo del Uruguay, ¿sí? Y de gran parte de Sudamérica, en Uruguay está prácticamente extinto, ¿sí? Y es difícil de encontrar. ¿Bien? Es un poquito más difícil la adivinanza de hoy, pero además de estas pistas que va a leer precioso Paola, le vamos a dar alguna pistita más, ¿sí? Alguno capaz, si está con la compu, puede buscar, googlear a partir de esas pistas, a partir de esos datitos y lo puede descubrir. ¿Bien? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a... estar atentos a lo que nos va a leer Paola, pueden mandar sus respuestas. Los que están escuchando aquí en clase pueden subir al radio aula, que está en el segundo piso, a decirnos la respuesta. Exacto. Y lo que nos están escuchando en otro lado, como en la escuela 230, en la escuela 64, en el colegio Beata Imelda, que tenemos... No, le voy a decir, tenemos audiencia en otro rubro. Bueno. Porque están escuchando desde el hospital de clínicas, atento... Ah, bueno. Recalculando, veo una cara que me mira fijamente, sus ojos se abren más, está escuchando la mamá de Delfina conectada en el hospital de clínicas sintonizando el programa de Túnica y Monia. ¿La mamá de Delfina, la compañera que está sentada en aquella esquina? Sí, que le digo, ella está haciendo las pruebas online, pero tiene la oreja parada a lo que sale en la radio, así que... Que ella sí vino de manera adecuada al programa, porque vino de Túnica y Monia. Exactamente. Y bueno, y a todos los compañeros que nos están escuchando en la escuela, y le mandamos ya un saludo al quinto de Viviana en el Colegio Beata Imelda, allí en Camino Maldonado, en el corazón de Bella Italia, y a los niños y niñas de cuarto año de la maestra Natalia Lungo, que también están en el mismo edificio sintonizándonos, que nos pueden mandar la respuesta por el 098-367-894. Por WhatsApp. Por WhatsApp, mensaje de texto. También pueden mandar, por ejemplo, los compañeros y amigos de la escuela 64, nos pueden mandar señales de humo. Exacto. Llamar. No, señales de humo, cualquier onda que viaje por el éter. O por el celular. Les mandamos un beso enorme y bienvenidos a los amigos de la 64 a la audiencia de Túnica y Moño. Exacto. Y los amigos que están en la escuela pueden venir, contarnos. Aquí en la radio, su respuesta, pueden traernos un dibujo, una foto, si buscaron, ¿sí? La forma en la que quieran entregar la respuesta. Buenísimo. ¿Sí? Paola, somos todos oídos. El mundo entero te está escuchando a través de Radio Campamento. No te sientas presionada. Dale. Son silvestres animales que suelen habitualmente compartir con nuestra gente espacios que son sociales. A las viviendas rurales van en busca de comida. Si inteligencia es tenida en un sitio importante, siempre alerta y vigilante, saben proteger su vida. ¡Opa! ¡Excelente! ¡Un aplauso! Ya, felicitaciones, Paola. Sí, que leyó precioso. Vamos a repasar, Paola, algunas características. No. ¿Usted sí. ya sabe cuál es el animal? No. Lo voy a investigar. Son animales muy sociables. Muy sociales, Paola. Que se acercan a las viviendas y a donde están los seres humanos en busca de comida. ¿Sí? Es más, si uno no ve, no le conviene dejar la mochila en el piso, porque seguro van a venir a robarle la mochila, ¿sí? Para sacar comida. Si hay algún adulto, maestro, familiar, que alguna vez haya tenido oportunidad de ir a la zona de las cataratas del Iguazú, ¿sí? Cuando uno va caminando por ahí, estos animalitos andan caminando entre la gente. ¿Sí? Y hay muchos carteles que advierten de eso, que uno no deje el bolso en el piso porque si no vienen enseguida a robar la comida y son muy amistosos hasta que uno quiere recuperar la comida que ellos se robaron. Mire, yo le voy a contar que nosotros antes de la reforma en Taliche fuimos con los niños del programa Maestros Comunitarios a conocer la reserva antes de que se reformara todo el parque de diversiones y le cuento que sufrimos un hurto. Bien. Porque estos compañeros, animalitos, estaban y tienen una gran habilidad para abrir mochila, cartera. Exacto, es en un segundo que uno se distrae. Sí, y bueno, son bastante hambrientos, les gusta comer mucho. Sí, así que son bastante golosos. Sí, y le voy a dar. Y oportunistas. Y oportunistas. Sí, le voy a dar dos pistas que son claves para aquellos que van a buscar. Una es que su nombre, el nombre con lo que conocemos, es en guaraní. Bien. Y significa nariz larga. Perfecto. Ahí tenemos otra característica. Y lo otro es que el famoso escritor uruguayo Horacio Quiroga, en Cuentos de la Selva, escribió un cuento en el que compara, en el título, habla de dos bebés humanos, y dos bebés de este animal. Y cuenta la historia, de esos dos bebés humanos y estos dos bebés de este animal. Muy bien. Creo que con esa pista, si uno lo busca, puede llegar al animal. Perfecto. ¿Sí? Vamos a esperar las respuestas y luego sobre el final contaremos algo más sobre este integrante de la fauna. De la fauna... Originalmente autóctona, hoy en día, Generalmente en Uruguay vamos a tener que ir a un zoológico o alguna reserva para encontrarlo, ¿sí? Pero sí se encuentra en gran parte en otras partes de Sudamérica, como es en el norte de Argentina, en Paraguay, ¿sí? En lugares más bien boscosos, de selva, ¿sí? Perfecto. Bien. Paola, ¿le gustó leer en la radio? Sí. Bueno, mándele un saludo enorme a sus compañeros que la están escuchando. Y a su maestra. ¿De qué clase? Cuarto A. Cuarto A. Bueno, Paola les manda un saludo y los invita a que sigan escuchando la radio, que busquen la respuesta de esa adivinanza. Muchas gracias, Paola. Felicitaciones, Paola. Qué lindo que lees. Exacto. Muy fluido. Así que repasamos lo que se dice, que son sociales. Exacto. O sea que, además de que andan en grupo, ¿sí? Son sociales con la gente. Se acercan a las viviendas de las personas. Se acercan a las personas en busca de comida. ¿Sí? Muy bien. Y son muy inteligentes, muy astutos. Perfecto. ¿Está? Tienen nariz larga, como dice su nombre. ¿Está? Y sabemos la última pista, que es la del cuento de Horacio Quiroga. ¿Sí? ¿Bien? Le cuento que por acá tenemos ya que van llegando respuestas. Bien, bueno. Mire. Los niños de quinto. No diga el animal, ¿no? Los niños de quinto de Viviana en el Viate Imelda. Sí. Dicen que es una liebre. No es una liebre, es un poquito más grande que una liebre. Luego, los compañeros de PMC de la 64. Sí. Dicen que son los cuatí. No, y allá tenemos que vamos a invitar acá al Radio Aula, vengan por acá. ¿Vendrán a traer la respuesta o vendrán a pedirnos algo? No. Venga por acá, venga. No pasa nada. Preséntese, ¿quién es usted? Anderson Palermo. ¿De qué clase? Sexto C. Muy bien, ¿y con quién viene acompañado? Con Tiago Recaldes. Tiago Recaldes, ¿cómo andan, chicos? Bien. ¿Vienen con la respuesta? Me parece que sí. A ver, ¿qué animal les parece que es? Me parece que es un cuatí. ¿Un cuatí? ¿Usted qué piensa, Palermo? También. Bueno, sigan arriesgando. Tenemos otra opción de y cuatí. Al final del programa, entonces teníamos una liebre, un cuatí. Por ahora son las dos respuestas. Sigan arriesgando y al final del programa damos la respuesta. ¿Por qué? Sí, hermano, ¿pueden contar por qué ustedes piensan que es un cuatí? ¿Qué los llevó a pensar que fuera un cuatí? ¿Le leyeron ese cuento que dice el maestro? Sí. ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, por el cuento! ¿Usted? ¿Se lo leyó alguna maestra? Sí, Rosana. Y yo lo tengo. ¡Ah, la maestra Rosana! ¡Brillante, Rosana! ¿Usted tiene el cuento en su casa? Lo tenía antes. ¿Lo tenía? Mire usted, ¿tenía ese cuento en especial o todos los cuentos de la selva? Tenía ese, también tenía la tortuga gigante, tenía las medias de los flamencos y... Y una pregunta, Tiago, ¿a usted le gustó, le interesó, le llamó la atención esos cuentos de Horacio Quiroga? Sí. ¿Por qué? Incluían animales, me gustan mucho y contaban una historia muy interesante. Y además fui también a ver una obra. ¿Qué obra fue a ver usted? De los cuentos. ¿Puede ser que haya ido a ver una obra al Sodre? No. Ah. Fue en Halloween. Fue en un castillo en... En el Parque Rodó, sí. Ahí va. Y ahí contaron y mostraron una obra. En el castillo del Parque Rodó. ¿Y a usted le gustaron los cuentos estos que le leyó la maestra Rosana? ¿A usted también? Sí, nos leímos casi todos, lo de la cero. Ah, bien. Pero mire qué repertorio literario. Así que veo muy bien. Qué bueno. Y a la maestra Rosana también. También, un clásico. Exactamente. Clásico. Pero qué bueno además esto de que puedan asociar que fueron a ver obras de teatro o tener los cuentos en casa. La verdad que felicitaciones y qué bueno eso de incursionar en las obras de teatro. Acá Anderson también anduvo con nosotros alguna vez en el Sodre. No sé si habrá sido el día de las medias de la flamenca o los cuentos de la selva. No, fuimos a ver la cosa de violín y eso. Ahí va. ¿Pero era Pedro y el Lobo? No, Pedro y el Lobo era muy chico. Entonces tiene que haber sido uno de esos. Cuando fuimos al Sodre, les contamos a la audiencia una propuesta de comunitario, era el complemento, digamos, del ballet con la orquesta. Por eso dice Anderson los de los violines, porque cada animal era representado por una de las partes de la orquesta. Creo que cuando fue Pedro y el Lobo, era la época en la cual trabajamos con la hermana Valeria. Pero puede haber sido que también lo hayamos llevado. Porque... Era muy chiquito Anderson en la época de Pedro y el Lobo. Porque justamente Pedro el Lobo está hecho así que cada instrumento distinto es un personaje diferente. Y uno lo reconoce por eso. Sí. Y yo creo que Cuentos de la Selva, ¿no hubo una versión en la que participa con su banda Roy Berocay que hicieron como una reversión de Cuentos de la Selva? Exacto. Fue en Cuento de la Selva que aparece Roy Berocay y su banda en una parte de la obra. Ah, exactamente. Sí. Que creo que fue en el Sodre también. Mire, ahora estoy dudando, creo que fue en Sapo Ruperto. El Sapo Ruperto. Sí, mire. No Cuentos de la Selva. Pero algo hubo con una banda en vivo, era de Cuentos de la Selva. Cuento de la Selva fue el ballet y la orquesta, juvenil. Y Sapo Ruperto fue el ballet y la banda de Roy Berocay. En esas grandes producciones que tiene el Sodre, a mitad de año, que es el momento que viene el descanso invernal, y que, bueno, era un habitué que fuéramos a esos espectáculos. Se brindaban muchas oportunidades para llevar a los niños comunitarios en la extensión horaria, y hemos ido en varias oportunidades a participar tanto del ballet como de la orquesta juvenil. Impresionante los bailes, la música, lo que eran los disfraces, los trajes, sí, un día yo vi, increíble. La verdad que sí. Increíble. Muy bien, bueno, vamos a seguir esperando vamos a ver si tienen las respuestas. Gracias, Ander, gracias, Thiago, y gracias, Paola, mire todo lo que usted generó leyendo la adivinanza. Muy bien, Paola, podés volver a tu salón a seguir trabajando. Y bueno, y un gusto. Muy bien. Sí. Y hasta la semana que viene, sí, que ahí vamos a tener una adivinanza, pero para los más pequeños. Perfecto. ¿Sí? Porque le contamos a todos. Y para que participen todos los que escuchen el acto también. Correctísimo. ¿Está? Que el maestro Carlos ahora se retira a seguir acompañando la tarea abajo. O sea que muchísimas gracias, Carlos. Así que bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo para todos y todas las que nos están escuchando. Muy bien, así pasó Misterios de la Naturaleza con el maestro Carlos por Radio Campamento y el programa de Túnica y Moña. Vamos a cerrar este espacio y vamos a continuar con la participación de los alumnos de tercero con sus refranes y que tenemos ya la próxima invitada aquí en la radio aula de la Escuela 119. Y que nos vamos a contar un poquito sobre ella. ¿Qué le parece? Bueno, cerramos entonces la columna de Misterios de la Naturaleza por el día de hoy y queda abierta la respuesta a esa adivinanza sobre ese animal que nos leyó Paola. La naturaleza tiene miles de secretos y el maestro Carlos nos enseña algunos de ellos. ¿Eh? Misterios de la naturaleza. Y acá estamos, continuamos, tenemos una foto hermosa de los niños de la Escuela 64 que están en este momento en la función comunitaria y de sus maestras. Les mandamos un beso enorme a todos ellos. ¿Qué demás? Muchísimas gracias, qué alegría poder integrarnos y poder estar compartiendo esta propuesta de comunicación. Estén atentos que luego de los refranes de tercero vienen ustedes con su actuación destacadísima. Acá tenemos que las niñas que están con ellas son Brittany Álvarez y Zaira Fernández. Bueno, un saludo enorme desde la 119 hacia la 64. Que está bastante cerca y está enfrente a las canchas de entrenamiento de las Águilas. La verdad que sí, un lugar que queremos mucho. También ahí con la escuela contraturno, la 308, tenemos unas compañeras con las cuales hemos emprendido tareas muy lindas, como son Patti y Ángela. Y bueno, y ahí en la Plaza de la Aljaba, la histórica y querida Plaza de la Aljaba, es donde todos los sábados de mañana las Águilas se entrenan con la pelota ovalada, allí el equipo de rugby mixto que tenemos con muchos de exalumnos de la escuela. Y de la 308 ahora que se han sumado también. Exactamente. Bueno, y acá tenemos a una compañera que llegó este año a la escuela, que es la maestra Adriana Cherro. Bienvenida, Adriana, a De Túnica y Moña. Bueno, muchas gracias. Siéntase como en casa. Bueno. Ella siempre nos está escuchando en el salón, todas las mañanas. Y en su casa, en su el programa de la ensalada, es una escucha habitual. En ese programa de los sábados de tarde nos enteramos que habituaba Galápagos. Que supo gastar pista en distintos propuestas. Mover el cuerpo por ahí, por esos barrios. Y que es una gran hincha de Nacional y de Aguada. Sí, sí, no te confundas. No, por las dudas. No me confunda de colores. Ahí está. No lo mismo. Bueno, Adriana, ¿sabes qué? Queremos contarte que no es que tenga vínculo exactamente contigo, pero en la historia de la escuela, que la estamos reescribiendo, bien, entre los primeros apellidos de Piedras Blancas aparece la quinta de los Cherros. Ah, bueno, no sabía eso. Usted rastré porque vaya a ver que beneficio por ahora. Y que creo que de esa quinta, por lo que tengo entendido, queda lo que se llama una tapera o un predio abandonado cerca de la escuela de Capra. Sí, los Cherros vinieron acá. El linaje Cherro. Bueno, ¿origen, origen del apellido? Italiano. Italiano. Italiano. Muy bien. Sí, sí, sí. Buenísimo. Adriana, sí, contanos, bueno, tú llegaste este año a la escuela, ¿cómo te sentís en la escuela? Bien, primero me costó la adaptación porque es una escuela muy grande, conocer a todos los compañeros. Pero, bueno, la cuarentena nos sirvió para después estar formando las duplas y conocer a otros compañeros. Y bueno, y me fui como apropiando de a poquito al barrio y a la escuela. ¡Y ahora la radio! ¡Y ahora la radio! Pero mira. Muy bien. Tú sos maestra de tercero B. B. Sí. Y los días que no viene tercero B, trabajás con... Con sexto C. Los compañeros con Roxana. Que te están escuchando. Me están escuchando. Por eso les voy a mandar un saludo a los compañeros de sexto y a las niñas que cierran un poquito la boca, que son muy gritonas. Y también le vamos a mandar un beso enorme a tus alumnos que te están sí, escuchando. Obvio, y acá tenemos que está Martina Lucotti prendida. Ah, bueno, Martina siempre los escucha. Qué siempre bueno. Me manda el dedito para arriba que nos está escuchando. Así que un beso, Marti. Qué demás. Allí está Martina enchufada. Con la radio y que es una de las que van a participar ahora. Sí, sí, sí, sí. Contanos, Adriana, la propuesta de los refranes, por qué la surgió, realizaron, cómo surgió. Decinos. Bueno, debido, bueno, que volvimos en junio, venían muy callados los niños y bueno, para trabajar un poquito desde la oralidad y de la lengua, y como yo soy de decir refranes en la clase, y a veces yo me pregunto por qué dijiste eso, maestra, empezó como la propuesta, bueno, de conocer un poquito más los refranes y para qué se usaba y, bueno, y qué contenido podíamos abordar en él. Uh-huh. Y bueno, yo siempre les digo a ellos, y en la clase les digo, que les digo a mi hijo, y les digo a ellos, no esperen para mañana lo que puedas hacer hoy. Y desde ese refrán enganchamos después para trabajar otros refranes. Muy bien, buenísimo, qué bueno. Y se los vio muy motivados a ellos. Ellos es un grupo que le gusta mucho el trabajo oral. El oral, sí, sí. Cuesta al principio, pero después que empiezan, sí, estaban motivados. Y mismo ellos después preguntaban en la familia si conocían algún otro refrán, y bueno, traían después alguno anotado y otro desde... Exacto. Y qué importante, ¿no?, es referirnos a este refranero popular, porque se pierden esas tradiciones si nadie te lo dice, claro, si nadie te lo aplica a una situación para que uno entienda el significado del refrán. Claro. Que no queda solamente en lo que dice, sino literalmente, sino que hay algo atrás. Claro, este, sí, ellos empezaron a recordar, mi madre me decía esto, con razón me lo decía. O bueno, empezaban a recordar algo que la familia lo dice, o un abuelo, y está como que queda por ese dicho. Exacto. Y para un día de frío podríamos decir que gato con guantes no atrapa ratón. Yo eso se los digo, porque a veces se quedan con los guantes y les digo. Y bueno, yo le decía recién el refrán, que empezó por ese refrán, que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Entonces digo, bueno, si ustedes tienen hoy las actividades para hacerlas, las hacen hoy, porque mañana no sabemos qué puede pasar. Exacto. Y qué importante, ¿no?, en el tiempo de virtualidad, acompañar los procesos, realizando las tareas en las distintas plataformas, ya sean en CREA o en WhatsApp, y haciéndole llegar a la maestra esas evidencias del trabajo en casa. Sí, por supuesto. Martina agrega además a través del chat de la radio... que están todos escuchando en casa, en familia. Sí, saludo entonces a la familia. Qué bueno. Siempre presente, sí. Muy bien. Y que la maestra Adriana tiene una muy buena concurrencia los días que viene su grupo. ¿Cómo no? Una fila larga de alumnos que congrega en torno a sus propuestas que, sin duda, atractivas deben ser. Porque vio que en esto de que no es obligatorio venir, si no me gusta mucho, capaz que me pongo re molón y a las 8 justo no me puedo levantar. Sí. Pero convoca, sí, maestra. Bueno. Yo los felicité a ellos también el otro día, que realmente que está bueno que los días que tenemos la presencialidad, que ellos vengan, concurran, porque no es lo mismo lo virtual que estar en contacto. Y bueno, y siempre tratamos de tener ese espacio para reírnos un poco, para compartir algo, ese espacio de saber cómo están ellos. Y como está la maestra también, un vínculo, claro, sí, porque es importante. Como el otro día, el lunes, que no me sentía muy bien, yo le digo, miren que no estoy muy bien de la garganta, así que me tienen que ayudar, y ellos colaboran. Sí, crear el vínculo más allá de solo lo que es aprendizaje y cuadernos y propuestas escritas, ¿no? Escucharse, sí, poner en palabras lo que nos pasa, porque fue así un año muy movilizador. Un año particular, exacto, que nos cambió las dinámicas y que todos nos hemos ido adaptando como hemos podido. Sí, sí. Sí. Entonces está bueno, en esta vuelta a la presencialidad, no solo animarse a venir, sino animarse también a decir qué es lo que nos pasa y construir los espacios entre todos. Ser parte. Buenísimo, muy bien. Bueno, vamos a escuchar a estos niños que estuvieron trabajando los refranes. Hola, soy Rodrigo, el mal tiempo buena cara. Hola, soy Martina Nucote y perro que ladra no muerde. Hola, soy Tiziana, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hola, soy Lautaro, zapatero a tus zapatos. Hola, soy Nicole, aunque la mona se vista así, la mona queda. Hola, soy Yamila, haz el bien sin mirar a quién. Hola, soy Franco Pereira, árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. Hola, soy María, a caballo regalado no se le mira los dientes. Hola, soy Rodrigo, el mal tiempo buena cara. Hola, soy Martina Nucote y perro que ladra no muerde. Hola, soy Tiziana, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hola, soy Lautaro, zapatero a tus zapatos. Hola, soy Nicole, aunque la mona se vista así, la mona queda. Hola, soy Yamila, haz el bien sin mirar a quién. Hola, soy Franco Pereira, árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. Hola, soy María, a caballo regalado no se le mira en los dientes. Felicitaciones, le damos un aplauso de la Fonoplatea a los compañeros. ¡Qué está... refranero! Mire que para hacer la lista no me daba lápiz. Bastante que y bien pronunciados. Después lo vamos a tomar para los niños de quinto a ver si saben qué significa cada uno de ellos. Se los voy a preguntar temprano en la mañana. Es difícil, es difícil. Hay que interpretar. Como una contraseña de entrada me van a tener que decir un refrán. Ay, pobres. Pobres, ellos me miran como diciendo nos mató, pero es sencillo, niños. No tiemblen aún. O lo pueden elegir ellos. Exacto. Claro. Pero puede ser una buena estrategia, sí, una contraseña de entrada. Sí, sí, sí. Más vale tarde que nunca, pero no me vengan después de las 8. Ese pedacito lo agrego. Evaluamos a veces si se puede aplicar o no ese refrán, depende de la situación. La verdad que sí. Bueno, felicitaciones Adriana, la verdad que un gusto contar con la participación de ustedes, que los diferentes grupos de la escuela y de otras escuelas se sigan sumando y enriqueciendo la propuesta de comunicación y de entretenimiento. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Melina y a Federico y a todos los que hacen la radio. Y bueno, los dejamos escuchando el programa. Buenísimo. Saludos a todos. Tuvimos en vivo la entrevista con la maestra Adriana Cherro, que no vive más en La Aguada, sino en... En el Cerrito de la Victoria. En el Cerrito. Hermoso barrio. Qué buena vista. Ah, estoy a unas cuadras, sí. Qué buena vista que hay desde allí. Sí. ¿Hincha de Cerrito? No. No, somos hincha de... Pero bueno, podemos ser igual. El barrio lo la identidad se va construyendo. Sí, sí, sí, sí. Muy qué bien. Qué mezcladera de colores, porque es nacional. Aguada. Blanco, azul y rojo. Sí. Aguada. Verde y rojo. ¿Y Cerrito? Un amarillo verde y amarillo, pero verde. Un verde más clarito que el de Aguada. Claro, no es el verde de Aguada. Pero bueno, puede ser. Pero usted va a tener que llevar el círculo cromático entero. Sí, sí, sí. Igual el corazoncito está. Bueno, muchas gracias, Adriana. Gracias a ustedes. Y todas las veces que tengas algo que quieras presentar en la radio, queda abierta la puerta del Radio Aula para sumarse y dar a conocer lo que van haciendo. Bárbaro. A nivel de las aulas. Y está bueno también para los niños escucharse. Los días que no vienen y también participar en vivo los días miércoles cuando les toca venir cada 15 días. Bueno, muchas gracias. Muy bien, y vamos a un temita musical y luego seguimos con los amigos de la 64. Adelante. Hola amigos, bienvenidos a los cuentos animados. Soy el lápiz dibujante y soy el encargado de dibujar todos los cuentos. Y les voy a presentar al encargado de tocar todas las canciones. Él es un gran amigo mío. El violín. ¡Ey! ¡Tenés que saludar! Sí, sí, sí, sí. ¡Hola! Continuemos. El primero de los cuentos transcurre en un lugar donde todas las cosas están dadas vuelta. El reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez. Que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Pequines, que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés. Tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Escuchamos este clásico de María Elena Walsh, El reino del revés, una nueva versión del clásico tema a través del cual miles y miles de niños y niñas se entretuvieron a lo largo de las décadas con esta gran cantante, escritora infantil de la Argentina que sin lugar a dudas marcó una época en la gurizada de ambas orillas del Río de la Plata. Y aquí continuamos en el Radio Aula de Radio Campamento y vamos a pasar a la presencia, a la compañía, a la participación de los alumnos de el quinto año C de la Escuela 64, que es el grupo que lleva adelante la maestra Elisa Guerra, que es maestra de sexto año aquí también, que bueno, le invitamos también a participar con sus alumnos de acá 129. De la escuela, con nosotros, y que sabe qué, productora, algunos de estos chicos de la 64 también forman parte de PMC. Por ejemplo, como dijimos, las compañeras, que tengo por aquí el nombre, Brittany Álvarez y Zaira Fernández. Ellas, estas dos chicas, están con sus maestras comunitarias, como hemos dicho ya en oportunidades anteriores. Porque la escuela funciona en la tarde. ¿Están ahora en el horario comunitario? Exacto, porque la escuela trabaja de tarde y el comunitario es de mañana. Exacto. Y justamente estas colegas comunitarias son Mariana Bascoy y Alejandra Montes de Oca. Allí en Manga, una escuela preciosa que a mí, ¿sabe qué me llama la atención de la escuela? Que tiene como esos laberintos, ¿vio? Que usted entra por una puerta, un pasillito, se mete en otra y que la verdad es muy cálida. Hemos sabido compartir diferentes instancias allí y bueno, agradecerles por la participación y además que tiene el nombre de un gran músico en nuestro país como es Eduardo Favini. Que no ha sido tan difundido que podría ser parte del proyecto también dar a conocer entonces la obra de Favini. Podría ser uno de los principales músicos de nuestro país que tuvo una reconocidísima trayectoria. Y por la numeración 64 nos indica que es una de las escuelas más antiguas de la zona, porque pensemos que la escuela aquí que funciona de tarde, la 59, surgió por 1911, o sea que la 64 debe haber venido un poquito después en el barrio y cuando se desdobló la 308, eso nos indica que es más cerca en el tiempo. Exactamente. De más. Muy bien. Bueno, vamos entonces a comenzar con la participación entonces de los alumnos de la 64 de quinto año. Exacto. El niño perdido. Había una vez un niño llamado Matías que le gustaba jugar a los misterios. Un día ese niño se hizo un mapa del misterio. Ese niño se confundió y se fue para otra penúnsula y dijo: ¿dónde estoy? Este lugar no es el que marqué. Y ahí se puso nervioso porque no sabía dónde estaba. Y justo al frente había una fotocopia y se le ocurrió una idea de imprimir fotos. Él hacía que la gente observaba. De repente apareció una mujer y le dijo: ¿qué? Ayudemos a encontrar a tu familia. Te hiciste muy famoso en las noticias, en las revistas. Y Matías dijo, me encantaría encontrar a mi familia. Apareció una mujer y le dijo: ¿qué? Ayudemos a encontrar a tu familia. Te hiciste muy famoso en las noticias, en las revistas. Y Matías dijo, me encantaría encontrar a mi familia de nuevo. Y donde sea que... Y ahí Matías salió en todas las noticias. Y los padres se pusieron contentos de que su hijo estaba a salvo. Y Matías se puso a llorar porque vio a sus padres desde vio a su padre y se puso contento. Desde ese momento Matías se aguardaba en su casa. Fin. Así es, fin. Lucas el imaginario. Había una vez un niño que imaginaba cosas y a ese niño le gustaban las aventuras en el bosque. Y ese niño... una noche estaba soñando que estaba en el bosque. Se dio la vuelta y encontró un dragón muy grande. Corría muy rápido, que sus pies acalambran. Corrió. Y se encontraron con una cabaña abandonada. Y entró con mucho miedo. ¡Qué miedo! Y se volvieron abandonadas. Y se encontró con una niña abandonada. No tengas miedo, que no te voy a hacer nada. Y se volvieron amigos para siempre. Fin del cuento. ¡Un aplauso! Hola. Soy Lisandro, estoy con mi amigo Tiago. Hola. Vamos a leer un cuento que se llama El Niño Ninja. Y dice: había una vez un niño llamado Tiago, se sumó en la sociedad de los ninjas y conoció a tres ninjas llamados Nahuel, Lisandro y Josué. Salieron a su primera misión, a salvar al gran maestro, y de repente una llamada misteriosa y alguien habló. Dijo: intercambiemos su gran maestro por la espada suprema, y colgó. Y Nahuel dijo: ¿ahora qué haremos? Tiago respondió: tendremos que salvarlo. Y los tres ninjas dijeron: hay que tramarles una trampa. Llegaron a la zona de intercambio y le dieron una espada suprema falsa y no se dieron cuenta. Ellos también nos hicieron una trampa. Casi caemos en la trampa, pero Tiago cortó la red. Empezaron a pelear y vinieron más ninjas y salvamos al gran maestro. El gran maestro de de agradecimiento nos dio una espada suprema a cada uno. Fin. Hoy les vengo a contar una historia de sonidos. Empezamos. Ya. Para empezar este cuento, les vengo a contar una historia de una princesa que iba a hacer un baile. De bienvenida a un príncipe. No sabía dónde poner las mesas. Se empezó a mover para un lado, para el otro. Como iba a demorar el príncipe, pararon todos. 24 horas pasaron. ¡Llegó! ¡El príncipe! Bien. Todos cansados empezaron a vestir. Listo. Y empezó el baile. Todos cansados bailaron. Lento, muy lento. Y terminó. Todos se fueron a dormir. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Vengo a contar una historia de sonidos. En un lejano lugar, hace mucho tiempo, había una princesa que no sabía que era princesa. Hasta que un día llegó su abuela, la mamá de su papá, o sea, el rey. A decirle que era una princesa. Ella no sabía qué decir, quedó sin palabras. No sabía ser una princesa, pero su abuela le dijo que ella le iba a enseñar. 6 años después... 6 años después... La princesa ya sabía cómo ser una princesa. Muy poco, pero sabía. En otra ocasión, la abuela le dijo que tenía que casarse. Para que también haya un rey. La princesa se negó. La abuela le insistió y la princesa dijo que sí. Eligió al príncipe y al mismo tiempo él ve su vestido. Finalmente el día de su boda llegó. Ella no estaba muy feliz. Pero de repente llamó la atención de todos y dijo que se acaba la regla de que las princesas tenían que casarse obligatoriamente. ¡Regla! Y de este modo, esta historia llegó a su fin. Quedó perfecto. Fin. Felicitaciones, muchísimas gracias a los compañeros y amigos de la escuela 64 del grupo 5 C, Seira Fernández, Brittany Álvarez, Efraín Lima, Maite Mateo, Esteban Alves, Rodolfo Silva, Romina Machado, Lisandro Raña, Brandon La Rosa, Fiorella Hernández, Tiago Vidal y María Viera. A todos ellos les decimos nuevamente muchísimas gracias, a las maestras comunitarias de la 64 que están allí con Brittany y con Zaira, también felicitarlas y agradecerles por su compañía, por estar compartiendo este espacio de comunicación y decirles que para ellas y para todos los que están escuchando que quieran participar, les comentamos que el espacio está abierto, que pueden mandar lo que deseen, sea como en este caso un audiocuento, adivinanzas, refranes, historias, algo vinculado a la escuela, algo que estén investigando en clase, lo que sea, lo pueden compartir simplemente mandando un audio por WhatsApp. recomendamos que sea grabado con la grabadora de voz de los celulares, que tienen una muy buena calidad, y a través de mandarlo por WhatsApp lo difundimos y lo compartimos en las mañanas de Túnel Quimonia todos los miércoles de 9:30 a 11:30, y a veces nos pasamos un poquito. Sí, esta propuesta de comunicación que instalamos en la Escuela 119 busca acercar a la comunidad y seguir construyendo otras oportunidades de comunicación, de entretenimiento, de educación y de información. Por lo tanto, queda abierta entonces la propuesta no solo a la Escuela 64, a los comunitarios y a todos aquellos que les parece que pueden aprovechar esta propuesta para el trabajo en sus aulas o en sus proyectos educativos. Bueno, es solamente ponerse a contacto 098-367-894, 099-325-185 o directo en el Messenger de la propuesta de MixRL en la página que tenemos para llevar adelante el programa. Excelente, muy bien. Y bueno, vamos ahora a continuar mientras ya tenemos en el radio aula al profesor Freddy. ¿Cómo anda, Freddy? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta? Y acá andamos arrimando al aula radio. Y bueno, compartiendo esta mañana, que veo con mucha participación de los niños. La verdad que sí, tenemos una mañana bastante concurrida. Concurrida, exactamente. ¿Usted ya tiene su autor para hoy? Ya tenemos el autor. Muy bien. Lo que le puedo es adelantar los nombres del autor. Díganos. Que vamos a dar hoy. Orlando Hardy. Son dos nombres de los cuatro que tiene. ¿Cuatro nombres tiene? Cuatro nombres, haciendo honor un poco a esa tradición italiana que se daba de poner cuatro nombres. Bueno, no le darían actualmente ni los renglones de la cédula. Y se le iba a complicar lo que es primer año y un poco de segundo, ¿no? La verdad que sí. Bueno, vamos a quedarnos, productora, con esto que nos dice... Nos adelanta profesor Freddy, a ver, para generar ahí curiosidad. La verdad. Le digo que para mí fue una novedad también descubrir estos otros nombres de este autor. No lo sabía usted. No lo sabía. Que sus obras seguramente no las firmaría con todo ese nombrerío. Imagino que no. Si no, no le daba el espacio. Imagínese mandar un telegrama y tener que pagar por palabra. Tenía muchas obras, así que podría haber utilizado para... Tenía para utilizar los cuatro nombres si quería. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos ahora, mientras esperamos a Freddy, que está listo, en nuestra fonoplatea, a escuchar al doctor Juan Arias. Nuestro médico comunitario, que una vez más se suma a la propuesta que tenemos en la Escuela 119. Él es doctor de familia y doctor comunitario en la Policlínica de Tula y generalmente atiende a sus pacientes en el edificio del anexo que queda por Belloni. Una persona que la mayoría de los niños de la comunidad que se atienden allí reconocen y que muchos familiares también. Por eso, y tres compañeras de comunitario, Jocelyn, Ayelen y Juliana, le realizaron una hermosa entrevista que vamos a pasar a escuchar a continuación. Del consultorio al aula, hoy tenemos una entrevista central con el médico de familia Juan Arias del Centro de Salud Badano Repeto, la conocida policlínica de Capitán Tula. Bienvenido, Juan, a Radio Campamento y al programa de Túnica y Moña. Bueno, muchas gracias. Para mí, como siempre, es un placer estar acá nuevamente. Y aquí tenemos a nuestras periodistas que han hecho un gran trabajo de producción para preparar esta entrevista y ahora van a llevarla adelante. Y hoy contamos con la compañía de Ayelén Fagundes, de Quinto C. Bienvenida. Gracias. También está Juliana Rodríguez, de Quinto C. Muchas gracias. Y contamos con la presencia de Jocelyn Piris, de Sexto B. Gracias. Ellas van a ser las periodistas en esta jornada y van a realizarte algunas preguntas para conocerte más y mejor, Juan. Ayelén, ¿qué tiene por ahí? ¿Usted quería ser doctor cuando era niño o fue algo inesperado? Bueno, es una pregunta muy interesante. En realidad, yo dije, me acuerdo en mi familia, a mi mamá y a mi papá, de que quería ser médico ya cuando estaba en la escuela. Cuando tenía 5 o 6 años, les dije, yo quiero ser doctor. Y bueno, y ellos estimularon el hecho de que siguiera estudiando y por suerte pudieron. Yo vengo de Fraiventos, de una ciudad del interior del país, de Río Negro, el departamento de Río Negro, y ellos por suerte pudieron estimular que yo siguiera los estudios, que terminara la escuela y el liceo, y después poder venir a estudiar medicina acá en Montevideo, ¿tá? A la Facultad de Medicina. ¿Cómo te llevas con tus pacientes? Es una pregunta muy linda en realidad. En esto de la relación del médico con el paciente, como siempre hay dos lados, ¿no? La relación que tiene el médico con sus pacientes y la relación que tienen los pacientes con los médicos. Nosotros en la medicina familiar tratamos de que el paciente tenga un médico de referencia y que ubique ese médico y que sea el médico que centraliza, bueno, su salud y sus enfermedades. Nosotros tratamos de, en la mayoría de los casos, tener una buena relación con nuestros pacientes, ¿no? De tener una relación que sea de confianza, ¿no? Y una relación que acerque a los pacientes a tener un control y, bueno, esa confianza que se necesita a la hora de controlar su salud. Uno con los pacientes conversa muchos aspectos de su vida y a veces cuestiones que son más relacionadas con las intimidades, su núcleo familiar y la intimidad personal, entonces creo que está bueno mantener una relación de confianza y una relación amena con los pacientes, del médico hacia el paciente y del paciente hacia el médico. ¿Cuántos pacientes atiende al día? Bueno, es muy variable la cantidad de pacientes que uno atiende al día porque depende del horario en el que uno esté trabajando en ese momento, ¿no? En este momento particular que estamos con esta situación de pandemia y que se está tratando de que no se junten muchos usuarios en las policlínicas, estamos atendiendo pacientes cada media hora y estamos haciendo consultas telefónicas, que esas son más frecuentes. Pero en promedio, habitualmente, uno ve entre un paciente cada 15 minutos o cada media hora, eso en forma habitual, no en esta situación de pandemia que estamos valorando los pacientes cada media hora, ¿tá? Pero es el promedio más o menos son de 15 pacientes en el día. ¿Tenés pacientes favoritos? Es una pregunta linda. No es que uno tenga pacientes favoritos o pacientes no favoritos. En realidad, uno genera a lo largo del tiempo que uno va atendiendo a la persona pacientes en los que en realidad tiene como una relación o más amena o de más confianza, sí. Pero bueno, uno trata de mantener siempre una distancia óptima en la relación, porque en realidad, o sea, en el caso del médico es una relación donde en realidad uno está atendiendo y valorando a la persona. Entonces, si bien uno genera con algunos pacientes como una relación más de confianza y más amena, siempre hay que mantener cierta distancia, porque cuando uno pierde esa distancia, pierde la objetividad en medicina, ¿no? O sea, si uno, por eso siempre se dice que, por ejemplo, los médicos tratamos de no atender familiares, porque cuando uno atiende un familiar, perdemos la objetividad, perdemos en realidad el razonamiento, el hecho de ver el síntoma específico. Si uno atiende un familiar, a veces digo, entramos como en esto de que va, nos preocupamos capaz que hasta además por determinados síntomas y terminamos haciendo cosas que no son las correctas o las indicadas. En cambio, en esta relación que uno tiene con los pacientes, siempre hay que tener una distancia, se dice distancia óptima, o sea, una distancia sí de confianza y sí capaz que de tener una mejor relación, pero sin dejar de ver o de entender que en realidad uno sigue siendo el médico, ¿no? O sea, no somos amigos en general, porque eso, si uno en realidad se pone amigo del paciente, termina por en realidad generar como una interferencia con lo que es el proceso habitual, ¿no? De atención. Es, uno puede tener confianza con el paciente y el paciente con el médico, pero siempre en esa distancia que es la adecuada, ¿no? De que no deja de ser también una relación profesional, ¿no? Una relación de asistencia. ¿A su familia le gusta lo que hace? Bueno, tendríamos que preguntarle un poco, bueno, a cada uno de los integrantes de mi familia, si le gusta lo que hago o no. A mí me encanta lo que hago, a mí personalmente, o sea, es una profesión que creo que no haría otra cosa, no me dedicaría. Si tuviera que volver a hacer medicina, la volvería a hacer. Mis padres, fundamentalmente mi padre, siempre recalca y está muy orgulloso. Y a cada persona que ve o que entable una relación le dice, bueno, él es mi hijo, es médico, ¿no? O sea, creo que es un orgullo para él el hecho que yo sea médico. Porque siempre lo está recalcando. Con respecto a eso, a mis padres en general. Después mi familia, la familia que yo formé con mi señora y mis hijos, también les gusta. O pienso que les gusta. Lo real también es que uno en esta profesión trabaja muchas horas y a veces, bueno, se recibe también ciertos reclamos de algunas horas de ausencia o de tener horas donde uno comparta más con la familia. Eso también es real, pero pienso yo que les gusta. Quiero creer que les guste lo que hago. A mí me encanta. ¿Has pensado en dejar de ser doctor y dedicarte a otra cosa? Bueno, está relacionado con lo anterior. En realidad a mí me encanta la medicina, me encanta lo que hago, me encanta aprender, estudiar, y en realidad creo que no me veo o no me gustaría dedicarme a otra cosa. Sí, a veces pasa de que hay otros intereses, porque en realidad uno en la vida no es solo el trabajo, sino que a veces hay otros intereses, ¿no? Como esto que hablábamos, bueno, del tiempo en familia, recreación, otras cuestiones que a veces uno va priorizando lo profesional y va dejando de lado otras cosas, como pueden ser, yo qué sé, cuestiones que tienen que ver con la música o otras cuestiones que a veces también a uno le gustaría poder realizar, pero no, o sea, sería más como algo de diversión o de una recreación, no como dedicarme a hacer otra cosa, la verdad que no, me encanta lo que hago. Yo quiero ser doctora, ¿qué debo hacer? Bueno, para uno estudiar medicina, creo que lo fundamental, lo primero es tener ganas, ¿no? Cuando uno tiene ganas de hacer algo, en realidad trabaja para que ese objetivo se pueda cumplir. Ahora, sin lugar a duda, lo que uno tiene que hacer es estudiar mucho, ¿tá? Tiene que terminar la escuela, que es lo que ustedes están haciendo ahora, después de estudiar la escuela, hacer el liceo, ¿tá? Y terminar 6 años de liceo, y después que hace el liceo, ingresa a facultad, ¿tá? Y ahí ingresa a facultad, y en la facultad, ahora actualmente la carrera son 7 años, hay que estudiar, hacer las pruebas y uno después se recibe de doctor, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno para querer, si quiere ser médico? Es primero tener ganas de hacerlo. Y segundo, estudiar mucho. Y esto, o sea, en medicina o en cualquier cosa que ustedes quieran, si uno tiene un deseo de hacer algo y tiene un objetivo, creo que lo más importante a recalcar es, uno, cuando quiere algo, tiene que trabajar para eso, ¿tá? Ponerle empeño para poder conseguir lo que uno quiere, y en base a eso los resultados después vienen solos. Pero uno tiene que dedicarle tiempo y dedicación a eso que quiere, y trabajar para llegar a ese objetivo. Y finalizando esta entrevista realizada por Ayelén, Juliana y Jocelyn, te queremos preguntar, Juan, y agradecerte por tus notables conceptos y por enriquecernos con tus respuestas, ¿por qué te gusta venir a la escuela 119? Ah, qué linda pregunta. A mí me encanta venir acá, la verdad. Es un lugar donde me siento muy cómodo, la verdad. Siempre me recibieron de la mejor manera. Y bueno, y por otro lado, también dentro de mi especialidad, o sea, mi especialidad, la denominación es medicina familiar y comunitaria, ¿tá? Y cuando hablamos de la medicina más comunitaria, tiene que ver con este enfoque de cercanía en la comunidad, con un enfoque de trabajar cuestiones que tienen que ver con salud y prevención, o sea, de fomentar la salud y prevenir algunas enfermedades. Y yo creo, y estoy convencido de eso, que en realidad la escuela es un lugar donde, o sea, todas las personas pasan un tiempo importante de su vida en la escuela, es un lugar de formación, no solo desde el punto de vista intelectual, sino de hábitos y costumbres, y creo que es un lugar donde uno puede incidir mucho para lograr que adquirir determinados hábitos o estimular el hecho de tratar de mejorar los que no son hábitos buenos. Y creo que es un lugar privilegiado donde uno puede, desde este enfoque más de la medicina comunitaria, un enfoque más preventivo de enfermedades y de fomentar salud, es el lugar ideal donde uno puede justamente incidir en estas cosas. Entonces me encanta, la verdad, poder estar acá. Y nosotros también disfrutamos mucho de volver a contar con tu presencia, ya que desde 2015 estás trabajando con nuestra escuela. Más de 200 niños y niñas han pasado por tus talleres, y luego ahí de una pequeña interrupción en 2019, anunciamos con gran alegría que en este 2020 Juan vuelve a estar con nosotros en esta última etapa del año. Muchísimas gracias a ti, Juan, por tus respuestas, a nuestras periodistas, y culminamos este espacio del consultorio al aula y seguimos con la programación de Túnica y Moña. Espectacular la entrevista realizada a Juan, nuestro médico amigo de Capitán Tula, que él atiende en el anexo allí de Avenida Belloni y Clemente Ruggia. Un orgullo volver a contar con su presencia, con sus enseñanzas, con sus consejos. Es una gran alegría, y anunciar que hoy a la 1:00 p.m. varios compañeros que están escuchando de sexto van a sumarse a los talleres de Juan, que vuelven en este momento en la tarde, debido a que no pudimos combinar para que viniera de mañana, pero bueno, aquellos niños que van a comenzar el camino de maestros comunitarios lo harán con Juan y van a divertirse muchísimo. Gracias. Y aprender. Qué importante. Usted tiene varios juegos armados, productora. Bueno, tenemos siempre en la galera alguna fichita para mover y para sacar, para enmarcar un poco la propuesta. Es una propuesta que forma parte de lo que se llama Transiciones Educativas, un apoyo que vamos a hacer a los niños de sexto, junto con el doctor que va a hacer su aporte específico desde la medicina, tanto el maestro Federico Maritán como quien les habla. Vamos a llevar adelante esta propuesta de los días miércoles. La verdad que sí, será un honor, un gusto compartir en esta tarde que se va a venir hermosa, a pleno sol, el patio de la escuela y las actividades que Juan tiene planificadas para el día de hoy. Y continuamos con nuestra gran agenda de Túnica y Moña. Y tenemos ahí pronto ya al señor Freddy, ¿puede ser? Aquí estamos, Federico. Pero venga para aquí a la mesa de trabajo, para bueno, que todo el departamento de Tacuarembó, toda la escuela 119 y todos aquellos que lo están escuchando a lo largo y ancho del país puedan aprender a través de sus palabras y de lo que nos va a contar hoy de este artista con cuatro nombres. Es verdad, bueno, como les mencionaba antes, bueno, primero que nada un saludo ahí para toda la audiencia que usted dice que tengo. Mire, acaba de hablar y subió el número del rating. Pero es como jugar y cobrar. Coincidencia es esto. Coincidencia, claro. Le mandamos un saludo a toda su barra de Tacuarembó. Un saludo. Y hoy justamente, bueno, voy a hablar de un oriundo también del departamento de Tacuarembó, precisamente de la zona de Paso de los Toros, de la ciudad de Paso de los Toros, muy próximo a la ciudad de Tacuarembó, a la capital. La otra gran ciudad del departamento. Es así. Bueno, y en este caso voy a empezar presentando a sus progenitores, a sus padres. Esta persona fue hijo de Breno Benedetti y Matilde Ferrugia, quienes, como les comentaba hoy al principio, bueno, se osaron de ponerle, le había dicho cuatro nombres, pero no estaba contando el nombre de Mario, ¿no?, que es el más conocido. Hablamos de Mario Benedetti. Le voy a pasar el nombre completo. Dígame. Mario Orlando Ardi Hamlet Breno Benedetti Parrugia. Bueno, los primeros años de vida de este gran escritor y poeta se dan en el departamento de Tacuarembó, en la ciudad de Paso de los Toros. Nace un 14 de septiembre de 1920, coincide con la fecha de cumpleaños de mi abuelo también, 14 de septiembre. ¿Su abuelo nació también el 14 de septiembre? 14 de septiembre. Bueno, le cuento una cosa, mi abuelo el 14 cumplió 91 años también. Son del mismo día. ¿Tacuarembóense su abuelo? Tacuarembóense. Mire usted. De por allá. Qué bueno. Sabemos unos cuantos del mes de septiembre. Dicen que un poco complicados, pero buena gente al fin. Eso es lo más importante. Y sí. Bueno, como le decía, que nace en el departamento de Tacuarembó, en la ciudad de Paso de los Toros. A los 8 años de edad de Mario, su familia se traslada a Montevideo, donde inicia sus estudios en la parte primaria en el colegio alemán. Luego de esto, de culminar primaria, inicia el ciclo secundario en el Liceo Miranda, acá en Montevideo, donde no llega a culminar mediante el acto presencial, ¿no?, sino que termina lo que es secundaria en modalidad libre. También desde la temprana adolescencia, Mario va desarrollando otras actividades, como trabaja en una casa de repuestos de automóviles. Y bueno, y a los 18 años se traslada a Buenos Aires, donde reside varios años ahí. En 1945 regresa nuevamente a Montevideo y ahí se va metiendo más específicamente a lo que serían las letras, y pasa a integrar el semanario Marcha, donde, bueno, se conforma como periodista de oficio ahí, junto a la compañía de Carlos Quijano, que integraba ese semanario también. Y ahí va desarrollando sus tareas periodísticas, más o menos hasta 1974, que es a donde empieza en este mismo año, surge la primera publicación de sus obras, de sus poemas. El primer libro de poemas que publica en este mismo año, en 1974, es la Víspera Indeleble, un libro de poemas. Y bueno, y a partir de esta publicación, digamos que no cesan sus publicaciones y sus innovaciones, tanto en la literatura como en la poesía, hasta los finales de sus días. Y también junto en esta época, publica también la arranca una publicación en 1960, unos años antes a esto, publica La Tregua, que es una de las novelas que toma trascendencia internacional y es llevada al teatro y al cine. Aquí es a donde adquiere Mario Benedetti una trayectoria y un renombre internacional, ¿no? Esta novela, La Tregua, fue traducida a más de 19 idiomas. O sea, el impacto internacional es muy grande. En 1971 también pasa a ser nombrado en el Departamento de Literatura de la Facultad de Humanidad y Ciencia de la Educación, perteneciente a la Universidad de la República. Y luego, en la efervescencia de esos años, por razones políticas, se ve obligado a abandonar el país y se inicia un largo exilio que transcurre por varios países. Inicia por Argentina, en Buenos Aires, luego pasa un tiempo ahí, tiene que emigrar, exiliarse nuevamente a Lima, Perú. Una gran parte de su estadía la pasa en La Habana, en Cuba. Y bueno, y finalmente pasa en este periodo de exilio a España, se instala en Mallorca. Durante todos estos periodos va teniendo unas publicaciones y creaciones poéticas, literarias, novelas también, que van un poco marcando cada una de las instancias de este exilio que va llevando Mario. En España se instala en Mallorca y luego también en Madrid, donde Madrid también ya pasa a ser un lugar de residencia permanente, ¿no? A pesar de que una vez retornada la democracia en 1985 al Uruguay, Mario retorna y sigue en esta producción. En esta producción poética. Sí. Es conocida la generación, tiene un nombre, la generación que en la cual se el marca a Mario Benedetti, que es la generación del 45, o también conocida como la generación crítica, donde podemos encontrar una gran cantidad de autores, como puede ser Idea Vilariño y hasta el mismísimo Onetti, ¿no? Que pasan que son reconocidos dentro de esta generación que les decía del 45. En el retorno de la democracia al Uruguay y principalmente a todo lo que es el Cono Sur, Mario Benedetti, como les decía anteriormente, retorna al Uruguay y ahí también ahí se empiezan a dar algunos acercamientos de su poesía, de su escritura. Es tomada por autores de música, por creadores de música y podemos encontrar allí algunas de las participaciones más resaltantes que tuvo Mario Benedetti junto a creadores musicales que toman su poesía. Una de ellas es el recital masivo que da de poesía y música llamado A Dos Voces, que se realiza acá en Uruguay. También tiene participación su obra poética en un disco de Joan Manuel Serrat, que da el nombre de El Sur También Existe, esta obra de Joan Manuel. Sobre su poesía de Mario, otra musicalización que se realiza fue por Alberto Favero y cantado por Nacha Guevara, la cantante argentina. Argentina, exactamente. También una cosa que me tenía la novedad acá, de Cielito del 69, una canción cantada por los olimareños. Muy revolucionaria. Musicalizada por otro compatriota del departamento, como es Numa Moraes, y bueno, y con la letra del gran Mario Benedetti. Bueno, reconocimientos, marqué aquí algunos de los que múltiples más resaltantes, pero de las grandes reconocimientos que ha tenido a nivel mundial, ¿no? Principalmente en España, donde, bueno, pasaba por razones de salud, lo llevó a que viviera mucho tiempo también en Madrid, alternando entre Madrid y Montevideo, principalmente cuando se venían los fríos en Montevideo, se volvía a Madrid, cuando se venía el frío en Madrid, retornaba a Montevideo, un veraniego neto, diría. Recibe premios por el Instituto Cervantes, quien lo tiene en un reconocimiento muy grande a la trayectoria de Mario Benedetti. En 1960, también, como les dije, la creación de La Tregua lo lleva también a muchos nombramientos a nivel internacional. Recibe investidura de honoris causa por la Universidad de Alicante, por la Universidad de La Habana, por la Universidad de Valladolid, la Universidad de Córdoba también, y es nombrado ciudadano ilustre por Montevideo. Una de las participaciones que me llamó la atención también transcurrió en el cine, porque participa como actor en una película, El lado oscuro del corazón, dirigida por Eliseo Subiela, donde justamente personifica un marinero alemán que recita, bueno, versos poéticos. Una trayectoria realmente dedicada completamente de muy temprana, desde la adolescencia, sin parar prácticamente, hasta los últimos 88 años que tuvo de vida Mario, hasta 2009, que es donde fallece. En ese año fallece en su casa, luego de varias internaciones que tiene, y es decretado ahí en 2009, el día del fallecimiento, se decreta acá en Uruguay la situación de duelo nacional por el fallecimiento de Mario. De una creación poética y artística completamente dedicada a las letras y de resaltar también esto de su autodidacta que fue para este tipo de creaciones, ¿no? un autor que más que merecido todos los reconocimientos justamente que se están haciendo internacionalmente en esta fecha del mes de septiembre, dado que hace 100 años del nacimiento de Mario Benedetti. La verdad, Freddy, que lo felicitamos a usted por traernos en esta fecha al entrañable Mario, uno de los escritores con una obra vastísima en todo el continente, con libros traducidos a diferentes lenguas, y que sin duda fue un mojón de referencia en la literatura y en la cultura nacional. Qué importante tener estos espacios para recordar, para hacer un parate en la rutina, y pensar que en un país tan chiquito y con 3 millones y algo de habitantes tenemos tantos artistas destacados, porque el recorrido, Freddy, que has realizado desde que empezaste en Radio Campamento, ya sea en las artes visuales, en la literatura, en la música, es increíble la cantidad de artistas, la cuna de artistas que, es el total, país, ¿no?, es tremendo, que tenemos, siendo tan poquitas personas. Cuánto talento acumulado y qué importante dar a conocer, porque a veces queda como un poco remitido a determinada población, no dar a conocer, contar estas, fíjese, historias, que estas vidas que han trascendido. Generalmente nos veníamos situando principalmente en la rama de las artes visuales y artes plásticas, y eso es solo una muestrita de lo que ha dado el Uruguay, ¿no? La verdad que increíble. Y los artistas contemporáneos que tenemos también, ¿no?, que no han parado desde esos inicios del siglo XX hasta la continuidad, se ha ido acumulando y en manos de nuevas generaciones. Eso es algo muy bueno. La verdad que sí. Muchísimas gracias, Freddy, por esta nueva columna vinculada al arte nacional. Y como usted habló de Mario Benedetti, vamos a cerrar este espacio con este poema. Vamos. Te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino, el amor, es cierto, que no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. porque no estás solo, porque yo te quiero. Y así pasaba No te rindas, uno de los tantos y tantos poemas de Mario Benedetti en esta mañana de túnica y moña. Para tener aliento. Y acá tenemos al compañero Anderson, que viene a hacer algún planteo, dígame. ¿Vas a hablar con mi hermana ahora o...? Sí, que me espere. Que espere abajo. Muy bien. Estas cosas de la dinámica de... De la escuela. De la escuela, exactamente. No, queríamos decir, para resolver capaz la adivinanza del maestro Carlos, que hoy nos proponía recordar un personaje que formó parte de uno de los cuentos de Horacio Quiroga, que decía dos cachorros de hombre y dos de... Un cachorro de hombre y dos de coatí. Coatí, que ese era el personaje entonces que nos proponía el maestro Carlos y que habían resuelto bien tempranito algunos alumnos porque ya habían leído ese cuento los alumnos de sexto de la maestra Rosana. Exactamente, a través de Paola, que nos comentó su... nos leyó la adivinanza, bueno, era precisamente el coatí, que si uno va, por ejemplo, a lugares como la Reserva de Taliche, ellos andan libremente por el espacio, son muy sociables, muy, muy sociables, la verdad que sí, no tienen ningún miedo al contacto con humanos y a su vez también tienen esto de que como que continuamente están con hambre y no puede dejar usted nada a mano porque abren todo. Son muy oportunistas, porque muy bien que si ve el humano por ahí por la zona no se acerca tanto, pero donde se descuide, bueno, se surten. Exactamente. El coatí, también llamado Nasua, mire todos los nombres que puede tener el coatí. Cuzumbos, cuzumbocios, cuzumbosolos, cuchuchos, guache, gato solo, mi palo, pisotes o milla. O millayo. Dependiendo del país donde se lo nombre. Es uno de los pequeños mamíferos omnívoros americanos, es decir, que combinan su alimentación parte vegetal y parte animal. Habita desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, o sea que lo podemos encontrar a lo largo y ancho de América. Es un animal muy social, puede congregarse en grupos de más de 50 individuos, se alimenta de insectos, de reptiles, de anfibios y de pequeños mamíferos y también de frutos y semillas, por eso decíamos lo de la alimentación omnívora. El nombre, la palabra coatí en idioma guaraní significa nariz alargada. Si uno ve una foto de un coatí lo puede confirmar perfectamente. Miden entre 40 y 140 centímetros de longitud, dependiendo de la especie. Tienen extremidades cortas que terminan en fuertes uñas que les permiten escarbar los suelos de la tierra bastante duros. Un hocico alargado y puntiagudo que les facilita un excelente olfato. Ojos relativamente grandes y orejas cortas. Sus pelajes tienen colores que varían desde el castaño hasta el negro, pasando también por el rojizo. Dentro de las costumbres podemos decir que marchan fácilmente por el suelo, apoyan toda la planta de los pies para desplazarse, son hábiles para treparse en los árboles, ya que tienen una articulación flexible en sus tobillos. Pueden descender velozmente, cabeza abajo por los troncos de los árboles, quiere decir que no van marcha atrás, se giran y bajan. Dentro de lo que decíamos de que son sociables, pueden agruparse de a 5 a 20 individuos, en bandas o manadas, que son integradas casi siempre solo por hembras y machos jóvenes, puesto que los machos adultos tienen hábitos más solitarios. Paren entre dos a dos crías por vez, así que es un animal que tiene bastante reproducción. De esta manera cerramos entonces la columna de misterios de la naturaleza con el personaje del coatí en el día de hoy. Unos animalitos muy simpáticos que, la verdad, tan como cierta ternura, y que, bueno, también esto de querer a la naturaleza, cuidarla, respetarla, porque, bueno, en nuestro país, lamentablemente, están o fueron extinguidos, o sea, no es un animal... Sí, están más en espacios de reserva de protección, ¿verdad? Correcto. Bueno, la verdad que le agradecemos mucho al maestro Carlos una vez más por seguirnos motivando a conocer sobre estas especies de nuestra fauna, como el cuatí y tantas otras que han recorrido en su ciclo por De Túnica y Moña, y también en La Salada cuando mete varias perlitas. Exacto, pero en este Misterios de la Naturaleza del día de hoy. Correctísimo. Y sabe que para el final tenemos un oyente que nos está pidiendo su tema. Sí. Que es la compañera Rosario de la Escuela 230. Que fiel oyente. Correcto. Y vamos a culminar este programa con el pedido que ella hizo bien tempranito, que es la canción Yo te amo de Chayanne. Agradecerle muchísimo a Rosario y a todos los que nos acompañaron en el día de hoy en un nuevo programa de Túnica y Moña. Invitarlos para participar en el festejo de la primavera en La Ensalada el próximo sábado a las 18:30 horas y el miércoles que viene un de Túnica Moña y especial con la transmisión en vivo del acto recordatorio del natalicio de José Gervasio Artigas, que lo vamos a realizar el 23 de septiembre, día en que se celebra un nuevo aniversario de su fallecimiento. Muchísimas gracias, muy buen término de jornada, disfrutar de esta tarde a pleno sol. Y bueno, productora, ¿vamos con la música? Adelante. Muchísimas gracias. Y nos vemos, nos encontramos. Recuerde que el acto va también ser transmitido en imagen, así que tenemos doble propuesta. Entonces, el día sábado, La Ensalada a las 18:30 y el miércoles recordamos a nuestro prócer ya por la Radio Mix RL Radio Campamento y a través de Instagram. Muchísimas gracias. Chau. Solo sé que siempre te he esperado. Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento.